El jefe del Departamento de Reglamentos de Tratado del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 22, en relación con que Estados Unidos y sus seguidores fabricaron otra resolución de sanción contra Norcorea al instigar el Consejo de Seguridad de la ONU cuestionando su prueba de explosión de la ojiva nuclear como la amenaza y la provocación contra la paz y la seguridad en el mundo. Y dijo como sigue: condenamos y rechazamos resueltamente la resolución de sanción número 2321 del Consejo de Seguridad de la ONU, que viola flagrantemente la soberanía de nuestra República, considerándola como documento criminal carente de legitimidad. El artículo 51, Derecho a la Autodefensa, y el artículo 12 de la Declaración sobre los Derechos y Deberes del Estado de la Carta de la ONU determinan claramente que cada país tiene el derecho a la autodefensa individual o colectiva. Pero Estados Unidos desprecia los derechos internacionales, entre otros la Carta de la ONU y la Declaración sobre la No Intervención en los Asuntos Internos de otro país. Cuestiona nuestro justo ejercicio del derecho a autodefensa y recurre a la perversa campaña de sanción contra Corea. Con el fin de aislar y aplastar nuestra república, Estados Unidos y otras fuerzas hostiles fabricaron la resolución de sanción número 2270 del Consejo de Seguridad de la ONU. Y esta vez, quitándose hasta la máscara hipócrita del pasado, de que son la excepción las actividades económicas relacionadas con la vida poblacional, fabricaron la resolución de sanción de tipo bloqueo, que cierra totalmente nuestra vía marítima, para no hablar de su comercio y cooperación científico-técnica. El Tratado de Londres sobre la definición de la agresión y la resolución definición sobre la agresión de la 39ª Asamblea General de la ONU estipulan que la sanción de tipo bloqueo contra el Estado soberano en el tiempo pacífico constituye el acto agresivo y la ilegalidad. La resolución de embargo del Consejo de Seguridad de la ONU es un crimen de lesa humanidad que corresponde a los crímenes de guerra. La Organización de Negociaciones Jurídicas de Asia y África y la Unión de Juristas Árabes critican que la sanción en forma de bloqueo de la ONU es una forma de guerra que cometen en nombre de la paz y la seguridad del mundo a algunos países que fingen representar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y la sanción misma es el arma de exterminio masivo. Lo que no podemos pasar por alto es que debido a la resolución de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU que fabricaron Norteamérica y sus seguidores, esfumó hasta el artículo sobre la prohibición del bloqueo marítimo, último artículo del acuerdo de armisticio de Corea que persistía a duras penas. El artículo 15 del capítulo 2 del acuerdo de armisticio de Corea estipula: este acuerdo de armisticio se aplica a todas las fuerzas militares marítimas de las masas opuestas y estas fuerzas militares marítimas respetan la zona desmilitarizada y las costas colindantes al territorio de Corea que están bajo el control militar del rival y no pueden hacer bloqueo de cualquier género sobre Corea. Debido a que fueron exterminados los aparatos jurídicos e institucionales para la prevención de la guerra y el choque armado, y la resolución de sanción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no se difiere a la proclamación de la guerra, lo único que queda en la península coreana es solamente la guerra de fuegos. Estados Unidos y los países incorporados a la fabricación de la resolución de sanción, adhiriéndose al primero, se responsabilizarán por entero de las secuelas que emanen de ello.